¿Qué dice mi compa flaco? Dígase bien. Viejo, cánteme esa canción que me gusta. ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¡Ay, ay, agua! ¡Échate otra, boca seca! ¡Así suena el flaco y su banda, mi viejo! Mi vida, si tú me dejaras, ¿qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo terminaba, se me enchina hasta el cuerpo, nada más de pensarlo. Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo. Soportarlo. ¡Viejo! ¡Ay, chiquitita! ¡Salo, compadre! ¡Cómo la quiero! Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba, cuando se apaga el fuego, se nos congele el alma. Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas. El día que tú me olvides, vas a partirme el alma. ¡Ay, canija! ¿Por qué nos pones a pistear así? Se me enchina hasta el cuerpo, nada más de pensarlo. Sin tus besos, mi cielo, no podría soportar.